Carlos, muchas gracias siempre por estar con nosotros en la Hora Magallanera. Bueno, retomaste el equipo, 8 y 2, ¿no? Mejor imposible, Carlos. Bueno, sí, los muchachos pues han venido jugando un buen béisbol, el equipo en verdad se ha integrado positivamente. Sabíamos pues que teníamos una tarea ardua y round robin, pero este equipo pues ya ha jugado este tipo de competencias, definitivamente el profesionalismo y la entrega pues y la forma de hacer las cosas pues nos han dado la victoria. Carlos, cuando llegaste al equipo, el equipo pasaba por un mal momento, pero como tú dices, aquí hay peloteros que han jugado mucho béisbol en todos los niveles, han estado en las buenas, en las malas, han ganado muchas cosas. ¿Qué influyó, piensas tú, Carlos, para que el equipo tomara el rumbo tan rápido y tenga un round robin tan espectacular como el que está teniendo? Bueno, en verdad pues los jugadores son los mismos de hace 2 semanas. ¿Qué te puedo decir? Pues lo único que yo pienso que puede haber pasado, pues es que ellos decidieron que ya era tiempo de que las cosas tomaran otro rumbo, pues. Y desde el mismo momento que comenzó el round robin, pues, y tengo la oportunidad de venir a ser parte de la solución, pues, nos sentamos todos. Primero llegué el 1 de enero. Me senté con los coaches. Yo sé que fue un día bastante difícil para ellos viajar a Caracas y estar allí esperando que yo llegara. Pues nos sentamos, pusimos las cartas sobre la mesa, hablé con ellos, le di mi perspectiva de la situación y claramente pues después llegó el equipo, tuve la oportunidad de hablar con el grupo y expresarles pues mi apoyo y ser parte después de la colaboración a este nombre que ha sido muy importante para mí. Pues por eso cuando me dijeron que había esta oportunidad, pues no lo pensé, pues hablé con mi familia, me dijeron que estaba muy bien, que era tiempo de volver a finalizar lo que había comenzado y bueno, tratar de incluir a todo el mundo, tratar de que todo el mundo se sienta parte de la organización y del equipo, que de una u otra forma van a colaborar, que no sientan que van a ser excluidos en algunas situaciones, pues, pero me mantengo hablando con ellos independientemente de los resultados. Precisamente, Carlos, hoy ingresó al roster del Magallanes Pablo Sandoval, que es uno de los peloteros importantes dentro de la franquicia por lo que ha hecho afuera, por lo que ha hecho acá con el equipo del Magallanes. Y mucha gente nos pregunta, bueno, hay gente que ya tiene mucho tiempo jugando, el equipo va bien, ahora hay que incluir a Pablo Sandoval, ¿cómo puede afectar eso al equipo? Por ejemplo, un caso como el de Pablo, Carlos, ¿cómo lo puedes manejar? Bueno, es tratar de ver las cosas en el del colectivo. Si lo ves desde el punto individual, pues obviamente vas a tener situaciones que no van a ser agradables. Pero si logro convencer a los que posiblemente van a ser afectados de que el colectivo es lo más importante, de que el nombre de Magallanes es lo más importante, yo pienso que va a ser una transición bastante no tan traumática. Claramente pues cuando tú tienes 3 meses jugando para llegar a esto y tu tiempo de juego se ve cortado por una situación de esta magnitud, obviamente te vas a sentir un poco frustrado y eso es un punto válido, eso tiene su razón de ser, pero en el béisbol pues tú vas a conseguir ese tipo de situaciones, es cuestión de entender el momento. En este momento tú no vas a conseguir un importado mejor que Pablo Sandoval, por donde lo busques no lo vas a conseguir y aún así te da la ventaja de enfocarte en otra debilidad que puede ser que para reforzarte, aunque nosotros no estamos en la final, nosotros vamos rumbo a ello, tenemos un buen chance, un porcentaje bastante alto de estar allí por los números que estamos mostrando, pero vamos a tener la oportunidad de, con eso no quiero decir que estoy inseguro, simplemente pues mostrándote la realidad de la situación, sin menospreciar a ningún equipo, sino jugando el juego como lo hemos venido jugando y siendo consistente en las cosas que sabemos que podemos ser consistentes. Entonces, volviendo a lo de Pablo Sandoval, pues es cuestión de que eso nos va a dar más profundidad en cuanto a las sustituciones en caso de llegar allí. ¿Ves? Entonces, es cuestión de verlo con la óptica de cómo esto beneficia al Magallanes. Sí, y además eso de que está llegando es relativo, Carlos, porque él está con el equipo desde el 11 de noviembre, viajando en el Dogado y viendo cada una de las situaciones del equipo de los Navegantes. Almirante, una última pregunta. La defensa mejoró muchísimo y el picheo intermedio, sobre todo, ha sido realmente clave en el éxito del Magallanes, ¿no? Bueno, claro, eso era uno de los puntos que olvidé mencionar, porque Pablo Sandoval no ha sido un extraño en el clubhouse del Magallanes este año. Él ha estado allí. Y para ser honesto contigo, pues esta es la primera vez que yo veo a Pablo Sandoval físicamente muy bien donde está en este momento. Pues él ha sentido pues de que tiene la responsabilidad de poner este equipo, de poner este equipo junto, no separarlo. Y yo pienso que él está muy claro en eso. Con respecto a la defensa en el equipo, pues se ha venido haciendo un trabajo, Richard Paz está aquí, logramos convencer a los jugadores de que, oye, si las cosas no están saliendo bien en esta parte del juego, vamos a hacer un trabajo extra en el infield, vamos a hacer un trabajo extra en el bateo, vamos a hacer un trabajo extra con los catchers. Y ellos han sido muy receptivos a eso. Entonces, cada vez que tenemos oportunidad de jugar en Valencia, pues siempre hacemos trabajo extra. Y claramente, pues la defensiva y el picheo es lo que te van a dar la victoria. Entonces, nos enfocamos a ser más consistentes en haciendo las jugadas de rutina. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros en La Hora Magallanera. Y pudiéramos cerrar esta entrevista con una frase que tú nos has dicho muchas veces, ¿no? Más importante es el nombre que se lleva en el pecho que el que se lleva en la espalda. Sí, no hay cuestión. Y eso es lo que te motiva, pues, a hacer las cosas que tienes que hacer para darle la seguridad a los jugadores, para que ellos sientan que pueden contar conmigo en los momentos buenos y en los momentos no tan buenos. Entonces sabemos que el béisbol es un juego que te pone en situaciones donde claramente te puedes frustrar de un turno a otro. Entonces hay que ser bastante, mirar al jugador y hacerle entender que aquí estamos todos por una misma causa. Con esto, mis amigos, nosotros hacemos nuestra segunda pausa. Recordamos que estamos a través de www.telenavegante.net y que pueden contactarnos a través de @carlitofeo19 o @horamagallanera. Hacemos nuestra segunda pausa. Al regreso, Ronnie Cedeño estará también en La Hora Magallanera y prepárense porque viene una leyenda magallanera sencillamente espectacular. Ustedes ya deben saber de quién se trata. Pausa, en breve más de La Hora Magallanera. Ya abrió sus puertas en Valencia la mejor alternativa precio-calidad para la adquisición de sus repuestos. Repuestos Volkswagen, compañía anónima, todo para Volkswagen, Audi, C10, Skoda. Estamos ubicados en la avenida Sublet, entre avenida Cedeño y Arismendi en Valencia. Pueden contactarnos por el 0424-432-2699. Pregunten por nuestras ofertas de inauguración. Volkswagen, compañía anónima, todo en repuestos para Volkswagen, Audi, C10 y Skoda. Y ya abrió sus puertas el nuevo bodegón Providencia en el Centro Comercial Concresa, piso 1, frente a la salida del cine en Caracas. El lugar ideal para comprar todo tipo de exquisiteces para lucirte en esa fiesta o reunión tan especial. Lo más exquisito de la ciudad lo conseguirás en un solo sitio. Te brindamos además un espacio moderno donde la variedad te sorprenderá. Ofrecemos los mejores precios, excelente calidad y atención personalizada. En el bodegón Providencia valoramos tu bienestar. Inversiones Francisco Morillo Rifa tiene para el próximo 2 de febrero del 2014 un Chevrolet Cruze 0 kilómetros. Busca tu participación ya por tan solo 150 bolívares en los sitios de siempre: Centro Comercial Paseo Las Industrias, Centro Comercial Metrópolis o Centro Comercial Guaparo. También en www.offroadfmrifa.com o llamando al 0241-832-5939. Además, 50.000 bolívares a repartir para el segundo, 30.000 a repartir para el tercero y 60.000 a repartir para el cuarto. Miles y miles de ganadores el próximo 2 de febrero. Inversiones Francisco Morillo Rifa, la tranquilidad en tus manos. Promoción autorizada por el Indepavis desde el 1 de diciembre del 2013 hasta el 2 de febrero del 2014. Gil Reyes Sport Boutique, venta de artículos deportivos de reconocidas marcas internacionales, fabricación de uniformes para las diferentes diferentes especialidades, contamos con los mejores precios y todos nuestros productos están 100% garantizados. Visítanos en Puerto Cabello, en la estación de servicio PDB Rancho Grande, local número 2, teléfono 0414-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Y en la hora magallanera llegó el cuarto bate, llegó a dar tostón. Prueba el tostón de Munchi, natural, salado y sabroso. ¡Qué Munchi este momento! Ya comenzó la fiebre del béisbol profesional venezolano y la manía por disfrutar de un delicioso helado. Sundae Manía tiene unos sabores que serán tu delirio. El delicioso selva negra, el clásico chocolate, fresa, el sabroso brownie y todos con frutas frescas. Búscanos en la feria del Centro Comercial Metrocenter en Capitolio. Sundae Manía, una locura de sabor. DirecTV Interactivo te trae la Liga Venezolana del Béisbol Profesional como nunca antes. Vive, comparte y sé parte de cada juego. Ingresa a directvinteractivo.com y comprueba que una sola pantalla no es suficiente. Comenta, comparte y compite hasta ser una leyenda del béisbol a través de tu computadora, tableta o celular. directvinteractivo.com. DirecTV Sports, nadie te da más en deportes. Les estamos presentando La Hora Magallanera, el espacio de los fanáticos magallaneros con Carlitos Feo, solo por RCR Deportes, 750 AM. Están en sintonía de La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes, 750 AM en su día. Continuamos, mis amigos, en la hora magallanera, ya en la última parte, por supuesto, leeremos todos los mensajes que nos han enviado a través de arroba carlitofeo19 y arroba hora magallanera. Ahora, Ronnie Cedeño está en la hora magallanera. Bien, Ronnie Cedeño, en la hora magallanera. Ronnie, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros en la hora magallanera. Bueno, cuéntenos un poco esa experiencia de estar una vez más con el equipo Magallanes jugando como refuerzo. Bueno, agradecido por esta nueva oportunidad que me dio el manager Carlos García y el equipo de los Navegantes del Magallanes. Mira, tratando de disfrutar el momento aquí con el equipo, como refuerzo, como otra pieza más en el equipo. Y mira, para mí es un honor, ¿verdad? Y me siento muy contento de ello, haberme escogido en estas semifinales, que son semifinales importantes, cada juego importantísimo aquí. Y mira, tratando de disfrutar cada día más con los compañeros, con varios compañeros que conozco aquí en el equipo, y tratando de hacer lo mejor que yo pueda. Precisamente, Ronnie, me llama la atención eso. Hemos visto en varios juegos, cuando algún lanzador tiene problemas, el primero que llega al box eres tú. Incluso tuvimos la oportunidad de ver en una transmisión cómo le estabas hablando fuerte allí al Toro Zambrano, ¿no? Dentro de los términos del béisbol, por supuesto, ¿no? No, yo creo que son motivaciones. A veces, con la parte de Carlos Zambrano, un poquito el temperamento, en el sentido de buscar un poquito más el control en su persona, y eso es lo que trato de ella al montículo, a que se calme un poco, a que vuelva a recuperar el momento que el trabajo que estaba haciendo aquí, por cierto, cuando jugamos contra La Guaira. Y bueno, yo creo que fue una de las, eso es una de las partes que a mí me gusta, porque veo mucha, el equipo es un equipo motivador, y eso es una de las cosas que me inspira también ahí al montículo, hablar con los pitchers, tratar de calmarlo, tratar de ayudarlo, tratar de que se calmen, traten de volver a concentrarse y a hacer su trabajo como lo tienen que hacer. ¿Qué tal la combinación con Callaspo en segunda? Bueno, sí, una combinación. De verdad que no tenemos mucha comunicación, porque ya sabemos cómo cada quien juega y cómo nos gusta a nosotros hacer los doble play. Tratamos de mantenernos activos en el infield, que eso es una de las partes primordiales en el infield, mantenernos activos con una buena comunicación. Y lo demás, bueno, lo demás es sol. Una gran rivalidad se ha desarrollado en los últimos años entre Caracas y Aragua, ¿no? Donde tú has participado. Pero háblanos un poquito de los Caracas Magallanes, Ronnie, ¿cómo los has vivido? No, son unos clásicos inolvidables. De verdad, un Caracas Magallanes es como estar en una serie mundial. Todavía no he estado en una serie mundial, pero he estado en playoff en Grandes Ligas, y yo creo que esto no tiene nombre. Es algo que te inspira a cada día ser mejor y tratar de ir al terreno de juego a dar el 100%, que eso es lo más importante, y eso es lo que más o menos nosotros llevamos a este semifinal. Por último, Ronnie, bueno, felicitaciones por esa nueva oportunidad con los Phillies de Filadelfia. Háblanos un poquito en qué términos has pactado con los Phillies, y bueno, ellos tienen un infield muy bueno, pero son jugadores que han estado lesionados en los últimos años, y ahí pudieras tener una buena oportunidad. Bueno, antes que todo, darle gracias por una nueva oportunidad. Voy a campo de entrenamiento con ellos a tratar de ir allá a hacer lo mejor de mí, de hacer el equipo, que es lo más importante, que es mi mentalidad, y aprovechar la oportunidad día a día. Yo digo que eso es una bendición de Dios, y hay que aprovecharla cada día más. ¿Tu mensaje para la fanaticada magallanera? Bueno, saludo a la fanaticada magallanera, y de verdad que sigan apoyándonos a nosotros como siempre lo han hecho en todos los estadios, en todas las ciudades, y que bueno, que sigan creyendo en nosotros, que vamos a tratar de estar en esa gran final como ellos los piden. De una importancia vital, Ronnie Cedeño, para el equipo de los Navegantes del Magallanes, no solo desde la parte del shortstop, donde ha jugado impecable, no solo la combinación que ha formado con Callaspo, sino además desde el noveno turno en el line-up, donde la ha utilizado el almirante Carlos García, ha estado con un promedio siempre cercano a 400 puntos, con una gran cantidad de carreras empujadas. Esa solidez defensiva, la ofensiva y la experiencia de Ronnie Cedeño, sin duda alguna, fundamental en lo que ha hecho Magallanes hasta este momento en el todos contra todos. Para finalizar esta parte y luego comenzar a leer sus mensajes, bueno, de lujo esta leyenda magallanera hoy para todos ustedes. Leyendas magallaneras en la hora magallanera. Bueno, leyendas magallaneras con alguien que siente esta camisa y que lo ha demostrado durante toda su trayectoria, el almirante Carlos García. Carlos, gracias por estar con nosotros en Leyendas Magallaneras. Carlos, ¿cómo y cuándo llegaste al equipo de los Navegantes del Magallanes? Ah, bueno, llegué en el 1987, firmado por Raúl Chingo Ortega y Carlos Loreto. Esa fue mi primera, fui firmado para los Media Blanca de Chicago y Magallanes. Entonces después pues hubo un cambio dentro de los Scouts, y viajé con los Piratas, pero en el 1987 fue mi primera incursión con el Magallanes. La pregunta más difícil de todos los que están en esta sección: ¿me podrías nombrar uno o varios momentos de los más importantes que tú has vivido con esta divisa? Bueno, uno de los momentos más dramáticos fue verme, yo recuerdo que cuando estaba en la Liga Andina, pues jugábamos con el uniforme de Magallanes, pero no nos sentíamos parte del equipo como tal. Y la primera vez que tuve la oportunidad de ponerme esa camiseta, vi el juego, yo creo, estuve mucho éxito en las ligas menores, pero entonces nos hicieron un pequeño reconocimiento y nos sentamos en la tribuna a ver el juego. Y solo pensaba ponerme esa camiseta. Y cuando vestí esa camiseta fue como ponerme un chaleco antibalas. De verdad que me sentí muy positivo en eso. Y uno de los momentos más dramáticos fue el sexto juego de la final a Caracas-Magallanes en Valencia, que ganamos 1-0 con un doble y dos piscicorres. Y bueno, llegar a ser campeón el siguiente día. Una última, Carlos. Hoy en día, para ti, para tu familia, para tus hijos, ¿qué significa Magallanes? Ah, Magallanes, si tengo que explicarte qué significa Magallanes para mí, tenemos que pasar varias horas aquí. Pero Magallanes ha tenido un impacto de una forma tal que ha sido importante en mi desarrollo como persona y como profesional, pues, porque siempre veo al Magallanes como el sitio donde debo estar, donde debo ayudar, y en verdad pues eso trae algo de conflicto en mi vida personal, pero a veces pues son cosas que tienes que lidiar con eso. Bien, el almirante Carlos García, lo escuchamos primero hablando del equipo Magallanes y ahora también lo escuchamos en Leyendas Magallaneras. Mis amigos, hacemos una última pausa publicitaria y al regreso leeremos todos los mensajes que nos han enviado a través de @carlitofeo19 y @horamagallanera. Pausa, regresaremos para la parte final. Estamos en la hora magallanera.

en otra liga. Ángelo nos hace un par de planteamientos. El primero dice, ¿por qué anoche un zurdo contra Ezequiel Carrera, el almirante no puso a Fran Díaz o a Ford, que eran derechos? Es una estrategia completamente válida, por supuesto lo que dice Ángelo. A mí me gustaba que pusieran a Lou Ford, sin embargo, poniéndome en la mente del almirante, Ezequiel Carrera ha sido uno de los mejores bateadores del equipo, a pesar de que se ponchó, es un bateador que habitualmente hace contacto con la pelota, y contra zurdo a este año tiene un promedio superior a 350, pienso que por eso le dieron la oportunidad. Y lo otro que dice Ángelo, aquí sí es verdad que no estoy de acuerdo, dice, Magallanes tiene que definir un cerrador de todos los días, no podemos seguir perdiendo los juegos en el último tramo. Magallanes ha perdido un juego en el último inning, no son los juegos que se han perdido en el último tramo, y el cerrador del Magallanes se llama Jean Machi. El domingo, por y esto ocurre en todos los equipos profesionales del mundo, luego de que el cerrador trabaja en varios días de manera consecutiva, recibe un día de descanso, y si se produce la situación de salvado, entonces el manager recurre a su al bullpen, ¿no? A los relevistas intermedios para cerrar, solo que el domingo no pudo hacerlo Franklin Germán en principio, pero el cerrador del Magallanes es Jean Machi, y el Magallanes ha perdido un solo juego en el último inning, y Machi, en algunos con susto, en otros con solvencia, ha cerrado cada uno de los juegos que le ha tocado con éxito para el equipo. Elizabeth Laguna nos dice algo muy importante. Buenas noches, está tan pareja la semifinal que con 8-3 cualquier cosa puede pasar. Arriba equipo, excelente programa, tiene razón Elizabeth, el exceso de confianza, de triunfalismo no conviene para nada en este momento. Jesús de Gubella, buenas noches Carlos, desde Santa Teresa del Tuy, quisiera saber qué pasará con José Altuve, Altuve no jugó este año en Venezuela, y los escuchamos clarito desde Santa Teresa, en Suapire, la tierra del capitán Edgardo, así que saludos entonces a la familia Gubella. Andrew, mi buen amigo que siempre me escribe, dice por aquí, bueno, primera vez que dice que Machi no hace pasar susto, es verdad Andrew, es verdad, nos ha hecho pasar algunos sustos, pero repito, ha resuelto todos los problemas con Magallanes ganando los partidos. Adriana Pinto nos saluda también en sintonía del programa, y Andrew nos vuelve a decir que las únicas dos veces que ha fallado Franklin Germán ha sido en el Parque Universitario, y es verdad, tiene razón Andrew, porque eso ha sido de esa manera. Winston Ayala nos dice, ¿qué clase de programa? Felicidades y saludos, gracias para Winston Ayala. Tenemos más mensajes por aquí, nos dice Jorge Linares, que nos envió bastantes tweets. En uno nos dice, espero que el equipo no tenga exceso de confianza, de verdad, como nos lo acaba de decir también Elizabeth. Y en otro nos dice, Magallanes, en el último inning de juego contra La Guaira, ha debido llenar las bases y traer al derecho. Nosotros coincidíamos con esa apreciación. Eric Primera nos dice, si Mitch Lightley se va, que sí se va, lanza el sábado y se va, no hay ninguna posibilidad de que trabaje en la final, sería bueno conseguir dos lanzadores, uno zurdo y otro derecho en el draft de sustitución, y yo creo que por allí, en caso de que Magallanes termine de concretar, irán los tiros, porque Magallanes con la llegada de Sandoval tiene una sólida ofensiva. ¿Qué pasó con Corona y Maldonado? Debe dar la oportunidad a la banca. Caramba, pero ¿cómo se quita un equipo que ha ganado 8 de los primeros 11 y que los que ha perdido los ha perdido por una o dos carreras? Eso es un tema difícil, ¿no? Porque también se trata de que a estas alturas del torneo hay que tener un teamwork, y eso es lo que tiene en este momento el almirante Carlos García. Y también nos dice Jorge Linares, nuestro saludo de recuperación a Luis Raven. Ya al principio les hablamos de que Luis, afortunadamente, poco a poco, Dios mediante, saldrá de este mal momento. Cristina Paulina nos dice, saludos Carlitos, escuchando la hora magallanera. Alejandro Rodríguez nos dice, lamentable que el programa no pueda salir por la radio, las cadenas presidenciales son de ley, y por supuesto nosotros en RCR cumplimos las leyes, y por supuesto lo importante es que tenemos esta alternativa para llevarles la hora magallanera a través de www.telenavegante.net. Néstor Rojas nos dice, hablarán de Luis Raven, ya les dimos el informe de Luis Raven. José Saad nos dice, saludos Carlos, con todo respeto solo pienso en Raven. Bueno, nosotros también, y por eso comenzamos el programa dándoles esa información acerca de la salud de Luis Raven. Ángel Moreno, saludos hermano. Ángelo nos vuelve a escribir, nos dice, Magallanes campeón. Andrew nos dice, tomaron una decisión con Carlos Monasterios. Hasta ahora no, pero no, no me extrañaría que la tomaran, porque si es tomado como refuerzo, es decir, de primero, y es utilizado solamente en caso de emergencia, quiere decir que no hay confianza y que en cualquier momento pudiera producirse algún tipo de movimiento que tenga que ver con Carlos Monasterios, pero esto lo supongo yo, esto no es ninguna información oficial ni nada por el estilo. Vamos a ver qué más podemos conseguir por aquí. Ajá, el amigo Eduardo Córdoba también nos escribe y dice, saludos Carlos, totalmente de acuerdo en que Sandoval debe batear entre Rivera y Lizón. El balance de zurdos y derechos en el line-up hace que se exija el equipo, el bullpen del equipo rival. Y si colocan seguidos Hendy, Callaspo y Sandoval, se desaprovecha alternar zurdos y derechos y... Eso tampoco es correcto, porque Hendy es zurdo y Callaspo batea las dos manos y Sandoval batea las dos manos, entonces sí, prácticamente los estaría alternando, no estaría tampoco nada mal. Marta Iglesias nos habla acerca de los refuerzos, dice que Franklin Germán ha tenido una actuación decente y que se esperaba más de Carlos Monasterio, ciertamente eso es así. Daniel Franco nos pregunta, esta es la pregunta más difícil, la que nos hace Daniel Franco, ¿a quién sentaría para poner a Pablo Sandoval? Menos mal que el manager es el almirante y el manager no es Carlos Feo, porque, repito, eso es algo realmente complicado. Son algunos de los mensajes, mis amigos, que nos han hecho llegar a través de nuestras cuentas de Twitter, @CarlitosFeo19 y @HoraMagallanera. Hoy acá en La Hora Magallanera, que está llegando a ustedes a través de www.telenavegante.net. Ya para finalizar, repetimos el calendario del Magallanes para los próximos días. Mañana en Valencia contra Caribe, Dustin Richardson será el lanzador. El viernes contra La Guaira con el Toro, Carlos Zambrano como pitcher. Mitch Lively contra el Zulia se despide el próximo sábado, y el domingo en el Parque Universitario a las 12 estará lanzando Sergio Pérez. Magallanes pudiera, en caso de ganar al menos dos de los siguientes tres partidos, alcanzar su clasificación en Valencia. Todo eso va a depender de lo que ocurra en los otros campos. Y ocurre, por supuesto, si Magallanes gana, si mantiene el ritmo. Todavía no se ha logrado nada, se está en una muy buena posición, de eso no hay duda, pero todavía Magallanes no ha asegurado nada y tiene que seguir jugando al mismo ritmo que lo ha hecho hasta este momento. Nosotros de esta manera, mis amigos, estamos llegando al final de La Hora Magallanera. Esperamos hayan disfrutado del espacio a través de La Hora a través de www.telenavegante.net. De todas maneras, corren la voz, ustedes saben que en nuestro blog lahoramagallanera.blogspot.com pueden disfrutar a diario de los mejores sonidos en vivo de la parte más emocionante, cada uno de los juegos del equipo del Magallanes, y allí también pueden escucharme a partir de mañana este programa de La Hora Magallanera, al igual que las entrevistas con Carlos García y la leyenda magallanera, hoy también dedicada al almirante. Nosotros, mis amigos, nos despedimos. Recuerden, mañana a las 7 será nuestra antesala desde el José Bernardo Pérez de Valencia con el partido Caribe de Anzoátegui, Navegantes del Magallanes. Hoy nos despedimos con Jaime Nestares en la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Jason Maldonado en la gerencia de marketing deportes, la producción de José Luis Oviedo, en los controles Eduardo Llanes, habló para ustedes un servidor, Carlos Feo. Sigan con la programación de RCR. Muy buenas noches. La Hora Magallanera fue una presentación publicitaria de Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia. Todo en repuestos para Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. En el Bodegón Providencia valoramos tu bienestar. Off-Road FM Rifa, para llegar donde los demás no pueden. En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. DirecTV. DirecTV te cambia la vida. Hyundai Manía, una locura de sabor. Y Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Fanáticos, por hoy culmina La Hora Magallanera. No te pierdas nuestra próxima emisión si quieres estar al día con toda la información sobre el mejor equipo de Venezuela. Los Navegantes del Magallanes, campeones por siempre. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes.